Héctor Luis Delgado Román, Carolina, 4 de septiembre de 1979, conocido artísticamente como Héctor el Father o Héctor el Bambino, es un cantante, compositor, pastor y productor discográfico puertorriqueño. Es considerado como uno de los pioneros del reggaetón y uno de los mayores exponentes de la historia de ese género. Durante su carrera musical formó parte del dúo Héctor y Tito y posteriormente continuó como solista. En su retiro como cantante de música secular, se convirtió al cristianismo para dedicarse a ser pastor. El 3 de septiembre de 2008 anunció su retiro de la música con el álbum El Juicio Final. En 2018 retornó a la misma sin su nombre artístico y publicó la canción Acuérdate de mí, de temática religiosa, para promocionar su película autobiográfica Héctor el Father, Conocerás la Verdad. Meses después anunció que volverá a retirarse de la música para dedicarse a ser pastor. El 8 de enero de 2023, debutó como presentador en un programa de testimonio religioso, transmitido por Telemundo Puerto Rico llamado Nada más que la verdad. Sus canciones más exitosas son Baila Morena, Felina, No le temas a él, Gata Fiera, Dale Castigo, Calor, Noche de Travesuras, Déjale caer to, El Peso, Villana, El Teléfono, entre otros. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.